ponte a bailar. Pasito tum tum, pasito tum tum tum, pasito tum tum tum tum, con mi pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum tum tum, pasito tum tum tum tum, pasito tum tum, pasito tum. Mis tres voces nacen en la ciudad de Quito, Ecuador, en octubre del 2016, por iniciativa de Mario Báez, quien decidió darle juventud, encanto y frescura a la música ecuatoriana, convocada por tres voces femeninas que conforman esta agrupación musical. Sus integrantes: Verónica Baño, primera voz; Marjorie Lalangui, segunda voz; y Paula Lalangui, tercera voz. Mujeres quiteñas dueñas de un gran talento en la música ecuatoriana, impulsadas por el amor a la música del Ecuador. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con los San Juanitos en las voces de mis tres voces y nos suena a continuación. versatilidad es una de las principales virtudes de esta agrupación musical y la ponen en evidencia al ofrecer a su público temas como Mix Mujeres Heridas, una recopilación de baladas del recuerdo que evocan pasión y romanticismo. Además han decidido incursionar en la música bailable con canciones como Aquella Noche, Aquella Noche, un cover adaptado al ritmo de cumbia, y Secreto Amor, una canción muy bailable, una canción que gusta a todo su público y que seguramente a ustedes les encantará. Vamos con algo de cumbia, vamos con algo nuevo de Mis Tres Voces. Suena la canción Secreto Amor aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Thank you. Mis tres voces son un trío que le está dando un nuevo impulso a la música nacional, inyectándole belleza, juventud y sobre todo alegría. El objetivo de Mis tres voces, según contó Verónica, una de las integrantes de la agrupación musical, es darle un nuevo aire a la música tradicional ecuatoriana que estaba quedando ya en el olvido. El trío musical nació para darle un nuevo sonido en las voces de estas tres mujeres jóvenes. Hemos escuchado Bombas, San Juanitos, algo de cumbia y nos vamos a algo al estilo rockulero junto a Mis tres voces, como lo es una canción muy reconocida, como lo es Tres Motivos. Integrantes de Mis tres voces, antes de su unión, integraban otros grupos musicales con los que pudieron ganar experiencia y pertenecer a lo que fue, a lo que es, mejor dicho, Mis tres voces. Sin embargo, la idea de crear un trío de cantantes mujeres, como les conté en un inicio, fue de Mario Báez. Él fue quien puso en un casting junto a Juanita Burbano y Vinicio Muñoz, y así fue que las chicas quedaron. Vamos con otro temita musical. Luego de las rocolas, vamos ahora con algo de danzas junto a Mis tres voces, que nos suena a continuación. Aquí estamos una vez más para hacer bailar a todo el Ecuador. ¿Cómo? Mis tres voces. Thank you. amigos tuvieron un debut artístico en Riobamba, en donde la gente se portó muy cariñosa y les dio la patadita de la buena suerte. El conjunto musical femenino en poco tiempo han logrado tener una gran aceptación en el país. Además, han viajado por lo que es Estados Unidos y España. Vamos con un último temita musical aquí junto a mis tres voces. ¿Quién de ustedes no ha escuchado el temita musical A Bailar con mis tres voces? Que son unos sanjuanitos muy reconocidos en el país y suenan a continuación para terminar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. Este es un homenaje para todo mi Ecuador. Me lo cantan mis tres voces. Soy del Cachi, tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Soy del Cachi, tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Por conocerte, la tierra del amor. Todos preguntan.

descansar para mañana trabajar. Gente trabajadora de corazón. Ceci Narváez, su pasión por la música empezó desde su niñez, pues perteneció a ministerios musicales de iglesias católicas, además de ser ganadora de varios trofeos a nivel nacional, como lo fueron el trofeo al disco de oro, lechuga de oro, manzana de oro, bloque de oro, chocho de oro. A sus 15 años grabó su primer LP. Más tarde, Ceci Narváez graba el CD Corazón de Piedra, siendo su éxito a nivel nacional, y fue considerada como artista revelación. Realizó su primera gira internacional a los países de Bélgica y España. Seguimos con más música aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Suena a continuación Juanita Urbano y su tema musical No Llores. No llores. Juanito Urbano nació en Quito, 8 de abril. Su voz y su pasión por la música la sintió desde muy niña, pero no fue hasta la adolescencia que se dio a conocer artísticamente. A través de su voz conocimos temas como Orgullo de Mujer al estilo de Rocola, Pensarás en mí, Entre que sí y que no, Cumpliremos el pacto y más. Seguimos deleitándonos de la mejor música nacional aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos con una voz cayambeña. Vamos con Miriam Silvia Criollo, La Cayambeñita y la bomba Meire Meire que suena a continuación. Miriam Janet Criollo Rojas nace en Cayambe un 1 de mayo. Sus padres, Anulfo Criollo y María Clemencia Rojas, fueron quienes sembraron la semilla luchadora en Miriamcita, como su público la reconoce, La Cayambeñita. Poseedora de un talento innato para el canto, Miriamcita ha venido cautivando a sus seguidores a lo largo de su carrera artística musical. Interpreta lo que es música tropical, el folclore y por supuesto nuestra música nacional. Vamos con más música cayambeña. Vamos a otra parte de Cayambe. Desde Santa Rosa de Pingulmi nos acompañan Los Rayos del Sol con su temita musical Maldito Cariño. Cuando llega un mal 40 años de trayectoria artística musical tienen prácticamente el conjunto musical Los Rayos del Sol, pues son una verdadera escuela musical y de seguro nuestros padres o abuelos bailaron en las fiestas familiares con estas canciones. Temitas musicales como Flor de Chimbalito, Hijos Ingratos, Cayambe Querido y Rosita Elvira son temas icónicos de esta agrupación musical. Seguimos con más canciones de aquí en Entre Cuerdas y Tambores. Vamos junto a Franklin Band con el temita musical Mis Heridas, que interpreta junto a Ceci Narváez a continuación. Mis Ecuador para el mundo. ¡Se franquito! ¡Qué buena está! Con sentimiento. Ceci Narváez. Amigas y amigos, así llegamos a Entre Cuerdas y Tambores, un nuevo programa donde escuchamos lo mejor de los pasillos, boleros, sanjuanitos y más. Recuerde que le acompañó Jordi Minango y nos vemos la próxima semana, pero antes vamos con un último temita musical como lo es Enamorada junto a las grandiosas hermanas Naranjo Vargas y suena a continuación. Soy Jordi Minango, chao chao. Estaba dormido, hoy nuevamente empieza a vivir. Entonces sentí en mi ser la sensación que da la inquietud, dulce locura que da el amor, que es lo que ahora me inspiras tú. ¿Será tu mirada traviesa y bonita, o serán tus labios llenos de canto? Quizás sea tu boca de dulce sonrisa, pueden ser tus ojos lo que me inspiró. Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón. Enamorada, enamorada estoy desde que te conocí, desde que yo te miré por primera vez. Enamorada, enamorada estoy de tus ojos, tu mirar, tu sonrisa angelical, tu amor, tu pasión. Enamorada estoy de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivó. Solo sé que siento cuando no te miro un dolor inmenso en el corazón. Cuando no te miro, un dolor inmenso